¿cómo te va, Pablo? Un saludo grande. Bien, bueno, el tema le dimos cierta prioridad, es una de las medidas que ha asumido el gobierno en estos últimos días. ¿Objetivos principales del ingreso familiar de emergencia? Sí, bueno, llegar a en estado de coyuntura extraordinario que estamos pasando por la pandemia, obviamente no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Nosotros empezamos, particularmente de ANSES, dando beneficios a los jubilados, pensionados, asignación universal por hijo. A los jubilados y pensionados de la mínima le dimos un bono de 3.000 pesos. A la asignación universal por hijo la duplicamos. Hoy están cobrando ese bono extraordinario, hoy viernes 27, mañana. Y bueno, nada, había un mundo que no se estaba llegando, que tiene que ver con los trabajadores informales, los desocupados que no están cobrando pensión de desempleo, etcétera. Y el gobierno ha definido realizar este ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos para esos beneficiarios. Y lo estamos aplicando de ANSES. Hoy, como bien vos dijiste, yo para decir, el mundo de los beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia son 5. Uh-huh. Los trabajadores no registrados, los trabajadores informales. Segundo, los monotributistas, categoría A y B, las dos categorías más bajas, que son hasta una facturación de 26.000 pesos por mes. Tercero, los desocupados que no estén recibiendo el seguro de desempleo. Cuarto, trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Ahí sí no hacemos excepción, inclusive aquellas que están registrados y están trabajando en blanco también van a recibir el bono, el ingreso. Y quinto, el monotributista social. Esos son los 5 beneficiarios de ingreso familiar de emergencia. Obviamente esto es importante aclararlo, es un ingreso al grupo familiar, uh-huh. Con lo cual, si en ese grupo familiar hay algún trabajador en relación de dependencia, un monotributista de categoría C o superior, o alguno que esté recibiendo algún otro tipo de ingreso como jubilación, pensión, planes sociales, etcétera, obviamente ese grupo familiar no va a ser beneficiario de este ingreso de 10.000 pesos. Uh-huh. El único ingreso que es compatible con el ingreso familiar de emergencia es la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Eso lo van a recibir todos, el ingreso de 10.000 pesos. Inclusive, y esto es importante decirlo también, porque hoy comenzó la prescripción, que aquellos que reciben la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo no necesitan ni siquiera prescribirse. Uh-huh. Se le va a depositar directamente el ingreso familiar de emergencia porque nosotros de ANSES ya tenemos todos los datos y se lo va a depositar en la misma cuenta donde se le deposita la asignación universal por hijo. Uh-huh. Santiago, ahí te quería consultar, porque obviamente que ANSES tiene en este universo, en esta población objetiva que va a poder acceder al ingreso familiar de emergencia, tiene un grupo al cual no tiene los datos suficientes y la prescripción básicamente está orientada a ellos. ¿De qué número están imaginando ustedes que va a conformar o se va a sumar a este universo? No, fíjate, nosotros creemos que hicimos una estimación del Gobierno Nacional de que este ingreso le va a llegar a 3.600.000 familias, uh-huh, en su conjunto. Para tener una idea, hoy ya tenemos 1.000.000 de inscriptos, uh-huh, y todavía recién son las 12 del mediodía y tenemos 1.000.000 de inscriptos casi. Con dos números de documento. Y con dos números, claro, de documento. Uh-huh. Obviamente tengamos presente, esto es una prescripción. Uh-huh. Cuando termine la prescripción el martes 31, después vamos a tener que empezar a cruzar los datos para ver si efectivamente el que hizo la prescripción es beneficiario de este ingreso familiar de emergencia. Nosotros, uh-huh, vamos a tener que cruzar los datos para ver cómo está compuesto el grupo familiar, si hay alguno del grupo familiar que está recibiendo algún ingreso y por lo tanto no es beneficiario del ingreso. Y también vamos a hacer cruces de datos con AFIP de análisis socioeconómicos y patrimoniales, los prescriptos, para ver si efectivamente están en condiciones de recibir el ingreso familiar de emergencia. Pero, uh-huh, bueno, ahora la prescripción, uno acepta todo lo que se están prescribiendo y después se harán esos análisis correspondientes. Es importante aclarar dos cosas. Uno, porque después vamos a tener un problema de que la página puede colapsar y en forma momentánea está colapsando. Aquellos que no tienen documentos 0 y 1 no entren hoy a la página, porque, claro, hoy solamente se pueden prescribir los que tienen documentos 0 y 1. Además, vos pones el número de documento y no te terminan 0 y 1 y te rechazan la prescripción. Mañana vamos a seguir con la prescripción, sábado 28, para aquellos que los documentos terminen en 2 y 3 y así sucesivamente hasta el martes 31, que se van a poder prescribir aquellos que el documento terminen en 8 y 9. Pero es importante, si tu documento no termina en 0 y 1, ni siquiera entren a la página, porque si no hacen colapsar la página y no se van a poder prescribir. Los que tienen asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo tampoco entren a la página, porque no necesitan prescribirse y el bono se, y el ingreso familiar se le va a depositar en la misma cuenta donde se deposita la asignación universal por hijo. ¿Sabés qué pensaba? Como en algunos casos particulares, obviamente que la política pública nos generó una serie de conversaciones, de pensar en ese universo también. Pensamos también con cifras de desocupación que actualizó el INDEC hace muy pocos días y que siempre sabemos que tiene como fuerte impacto en estos últimos años, ha tenido fuerte impacto en los jóvenes. Me imagino situaciones, por ejemplo, de personas jóvenes, ponele entre 18 y 22 años, que en los últimos años quizás se fueron a vivir por su cuenta, están en una situación de alquiler y demás, que están sin laburo o están con laburo informal. Ellos tienen de alguna manera la forma de demostrar que están viviendo por fuera de su ámbito familiar? No, eso si son mayores de 18 dejan de formar parte de lo que es el grupo familiar, con lo cual... Se da por entendido eso. Exactamente. Ok. Con lo cual están en condiciones de poder prescribirse y recibir el ingreso familiar de emergencia, sí, efectivamente. Bien. Bueno, eran algunas dudas que habían llegado por aquí. ¿Se calculó el monto del beneficio de qué manera? ¿Por qué, digo, la cifra se llegó a la cifra de 10 mil pesos? No, creemos que es una buena cifra para el primer mes. Tengamos presente que después se está analizando también, dependiendo de la coyuntura y si sigue la cuarentena, hacer un segundo pago en mayo. Todavía eso obviamente no está definido, o por ahora es un solo pago en abril, que pensamos que lo vamos a estar depositando a mediados de abril, esperemos llegar al 15 de abril, pero si hace falta y es necesario, el gobierno nacional obviamente va a determinar un segundo pago en mayo si la situación lo amerita, o sea que eso se va a ir analizando día por día, cómo va evolucionando todo, y no solo con el bono, sino no solo con el ingreso familiar de emergencia, sino con las políticas en general que se van a ir tomando. Muy bien, y la última, Santiago, para no ocuparte más tiempo, te corro un poco del ingreso familiar de emergencia. Otra de las consultas que habían surgido en estos días era el tema de cobro de jubilados con tarjeta de débito. Algunos los hacen por caja y quizás tuvieron como alguna dificultad para poder hacer el trámite, para llegar a este sí, cobro de este mes. ¿Cómo se está haciendo, cómo se puede acceder de alguna manera para que lo resuelvan? Sí, de ANSES y del Banco Central estamos laburando con los bancos comerciales para que hagan efectivo y que le llegue la plata a los jubilados y pensionados, inclusive asignación universal por hijo, y a los del seguro de desempleo que no tienen la tarjeta de débito. A la brevedad va a haber noticias, pero ya los bancos comerciales empezaron a dar números telefónicos para que los beneficiarios se comuniquen directamente con los bancos para ver cómo el banco les hace llegar la tarjeta de débito a sus casas. Así que lo que recomendamos nosotros es que ya empiecen a llamar a los bancos comerciales que corresponda para ver cuál es la metodología que ellos van a desarrollar para acercarles la tarjeta de débito. Te agradecemos el contacto. Gracias a vos, un saludo grande.